Plácido García, Justosa González y Antonia García. Y mira, ¿te fijas? Sí, que han traído, por eso una, dije. ¿Han traído algo para Sí, hacer la sí. foto? Es que no lo taparon bien y se...